Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, bienvenidos, bienvenidos con mucho cariño a esta nueva edición de su programa Criterios, que EWTN Radio Católica Mundial hace posible a cada uno de los rincones donde llega la lengua de Cervantes, el español. Alejandro Bermúdez, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles, somos quienes les queremos dar esta bienvenida cariñosa, como todos los días de la semana, en este programa. Les voy a contar una historia real, absolutamente real. Conozco al protagonista, es un sacerdote, amigo mío, un sacerdote norteamericano de una diócesis pequeña en el estado de Illinois, ¿no? Voy a conservar la discreción sobre la diócesis, porque no me gustaría que identifiquen al sacerdote para que al identificar al sacerdote terminaran identificando a la persona que es coprotagonista de esta anécdota, que es, como les digo, absolutamente real. Él vive en es el párroco de un pueblo relativamente pequeño, ¿no? Relativamente pequeño, no crean, es un pueblito, ¿no? Es una ciudad pequeña, digamos así, con todas las cosas modernas, etcétera, pero pequeña, y que tiene un colegio católico, una escuela católica secundaria, de la cual, como él es el párroco, es también, digamos, el director, el responsable, sobre todo de la pastoral, ¿no? Una de las grandes batallas que ha desarrollado este sacerdote amigo mío, que es bastante joven, con mucha energía, una de las cosas que ha desarrollado es el deseo de luchar contra un centro de desnudismo, de exhibición de mujeres desnudas, que hay en esta pequeña ciudad o en este pueblo grande, como quieran llamarle, ¿no? Por todas las razones del mundo, porque es un sitio de pecado para los hombres, es un sitio de denigración para las mujeres, y entonces él siempre ha tenido pues un combate contra este sitio, lo ha denunciado en la parroquia, ha pedido que los parroquianos manifiesten su oposición, traten de ejercer algún tipo de presión, pero están en Estados Unidos, en la zona donde se encuentra, que es relativamente alejada, es legal, así que hay poco que hacer. Él sigue presionando, pero hay poco que hacer. Un día recibe una llamada en medio de la madrugada, ¿no?, ni más ni menos que de este sitio de desnudismo, de este sitio de perdición. Y él al comienzo creyó que se tratara de una broma. ¿Qué cosa sucedía? Que lo llaman de la administración de este sitio, una guardia de seguridad había notado que uno de los muchachos que estaba en este lugar era menor de edad, se había hecho pasar por mayor de edad y había presentado una identificación falsa en el bar. La identificación falsa le sirvió para entrar a este sitio de desnudismo, pero cuando quiso pedir licor, y a alguien que se ve muy joven en Estados Unidos, la ley exige que se le pida, antes de servir el licor, una muestra, de un documento que demuestre que es mayor de edad. El documento vieron que era falso, y entonces el barman, para no entrar en problemas, porque las multas que les cae es enorme, llamó a seguridad y dijo a este muchacho, lo llevan al lugar de la administración, no debería estar acá en medio de esta exhibición, y llaman a sus padres. Este es un muchacho que tiene problemas en la escuela, es un buen muchacho, pero es un muchacho que justamente se puede escapar de su casa e irse un día de semana a un lugar como este, precisamente porque su familia es una familia disfuncional, que tiene problemas. Los papás están separados, hay un nuevo matrimonio de por medio, hay poca preocupación por el joven. Entonces el joven, cuando le dijeron, mira, vamos a llamar a tus padres, suplicó, por favor, no llamen al padre, llamen a mi párroco, que es además el director de mi colegio, ¿no? Entonces suplicó, finalmente estas autoridades decidieron, ya muy bien, o sea, te podemos poner bajo, la ley permite ponerte bajo un tutor, es decir, un adulto que responda por ti. Pero obviamente, para ese efecto, el sacerdote tenía que ir a este lugar de perdición, entrar al lugar de perdición, entrar hasta la zona de la administración y sacar al muchacho. Eso se dijo, bueno, cómo voy vestido. Incluso si es que voy con un sombrero, con una bufanda rodeando mi clergy, hay alguien que me puede reconocer, y por más que yo esté yendo a hacer un acto de caridad para sacar a este muchacho, puede pensar mal, puede pensar que el sacerdote está yendo a este antro de perdición. Entonces dijo, bueno, si lo vamos a hacer, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer de la manera correcta. Lo que decidió fue ponerse la sotana. Y en plena sotana entró a este antro de perdición, atravesó deprisa, mostrando su perturbación, sin prestar atención más mínima a nada del espectáculo que se estaba presentando, y atravesó como una flecha la gente sorprendida, y llegó hasta el sitio de la administración, y en el sitio de la administración, cuando se encontró con este muchacho, le dijo, mira, por tu bien y por el testimonio de la iglesia, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer de la manera correcta. Y lo tomó de la oreja y sacó al muchacho de la oreja atravesando todo el lugar. Lo que él no esperaba es que la gente, los adultos que incluso estaban ahí yéndose a este sitio de corrupción, aplaudieron al sacerdote viendo cómo sacaba al muchacho de la oreja de este sitio de perdición, ¿no? ¿Por qué les cuento esta anécdota? Esta anécdota el sacerdote me la cuenta y yo digo, bueno, el sacerdote joven, celoso, fiel, amante de su vocación, un buen pastor, y dijo, bueno, si tengo que ir donde están las ovejas perdidas, voy a ir como pastor, no voy a ir escondiéndome, no voy a ir, y voy a sacar a la oveja perdida como pastor, con la energía, con la decisión del pastor, dando testimonio, ¿no? Este muchacho pasó la vergüenza suya, pero recibió una lección, el sacerdote estuvo allí por él, sobre todo cuando se trata de un muchacho con problemas además familiares, porque obviamente los padres son los primeros responsables, pero ¿qué cosa pasa cuando los padres no están? Como en este caso, el sacerdote por algo se le dice padre y tiene que responder. Pero para mí fue una lección sumamente edificante porque me suscitó una reflexión importante, les confieso. La reflexión que me suscitó fue básicamente la de cuál es el verdadero papel de el sacerdote cuando viste como sacerdote, ¿no? ¿Qué importante es que el sacerdote vista como sacerdote? ¿Cuántos sacerdotes hubieran pensado que lo más prudente era ir, digamos, de una forma oculta, de una forma anónima, ¿no? Porque ciertamente la gente se puede preguntar qué hace un sacerdote ahí, pero él justamente pensó con la lógica contraria. No, voy a ser escandalosamente, entre comillas, un sacerdote, ¿no? Y justamente, ¿por qué estos adultos que están allí aplauden cuando el sacerdote entra como sacerdote y saca a un muchacho de la oreja, ¿no? Literalmente lo toma de la oreja y lo saca de la oreja, literalmente, ¿eh? Dijo, esto lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer a mi manera, y lo sacó de la oreja, ¿no? Entonces, ciertamente, aplauden porque incluso aquellos que están yendo allí a pecar y a denigrar con su pasión la dignidad de las mujeres, siguen siendo personas en cuyo corazón arde el anhelo de encontrar modelos de rectitud y de presencia de Dios. Y por eso es que es tan importante que el sacerdote vista como sacerdote, y por eso es que es tan importante que el Papa Juan Pablo II pidiera explícitamente que los sacerdotes vistieran como sacerdotes, en todas las circunstancias, incluso y especialmente en aquellas circunstancias donde su presencia como sacerdote puede aparecer o puede resultar incómoda, ¿no? Ciertamente, en esa circunstancia, en ese momento, es cuando los sacerdotes tienen con más motivo que ser un testimonio. Y ya ven ustedes, pudo haber pasado cualquier cosa, pudo haberlo abucheado al sacerdote, ¿no? ¿Por qué te llevas a este muchacho que quiere divertirse o lo que fuera? No, no fue eso, fueron aplausos. Y yo creo que los que aplaudieron fueron los corazones hambrientos de Dios de esos hombres que estaban ahí en este sitio tan triste como es un sitio de desnudismo femenino, ¿no? De humillación de la dignidad, de aplastamiento de la dignidad, simplemente por un rato de pasión baja. Ciertamente, aún allí es necesario, y más que nunca, la presencia del pastor. No digo que los sacerdotes tienen que ir a estos sitios vestidos de sacerdotes. No, acá se presentó un caso pastoral específico, muy restringido, ¿no? Y el sacerdote se vio forzado a intervenir de esa manera. Yo no digo que los sacerdotes vayan a los antros de perdición vestidos en sotana. No, no. La reflexión que saco es que qué importante que en la vida cotidiana nosotros podamos distinguir a los sacerdotes, podamos ver a los sacerdotes, ¿no? Yo he visto a los sacerdotes, por ejemplo, a sacerdotes vestidos de sacerdotes haciendo su fila en un trámite bancario, su fila en un lugar de ventas, y he visto a la gente decirle: padre, por favor, pase usted adelante, ¿no? Y en esas ocasiones, cuando decir, bueno, padre, pase usted adelante, la mayoría de los sacerdotes negarse y decir, no, no, muchas gracias, se los agradezco, pero en este gesto hay... De la gente que le dice, pase usted adelante, es gente que porque está vestido de sacerdote lo reconoce, y no solamente lo reconoce, sino que dice, él puede ser un verdadero guía, un verdadero pastor, él puede ser un verdadero testimonio, es un testimonio entre nosotros, es una presencia divina, y por eso queremos tratarlo con una cierta preferencia. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe A-C-I Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Una vez más, hermano, hermana, el tema acá no es explícito si es que los sacerdotes deben o no recibir favores especiales porque están vestidos como sacerdotes, porque son identificados como sacerdotes. Yo he escuchado la lógica de muchos sacerdotes que no visten como sacerdotes, que ellos no quieren distinguirse para recibir ningún tipo de trato preferencial o para diferenciarse de las personas. Bueno, si se trata de diferenciarse de las personas, esa es puede ser una inquietud pastoral buena y noble, pero es mala teología. El sacerdote ha sido separado del pueblo para ser devuelto al pueblo en un nuevo estatus, en un nuevo estado, que es el estado del ser otro Cristo. Y entonces ha sido separado del pueblo para ser devuelto al pueblo ya con una nueva categoría de servicio al pueblo. Es cierto que es de servicio, pero con una dignidad y una responsabilidad propia de ser otro Cristo, sacramentalmente hablando. Y en consecuencia, el sacerdote es una guía y se tiene que distinguir, tiene que ser distinguible. No en vano el Papa Juan Pablo II dio una norma que muchas veces los sacerdotes ignoran, o algunos jóvenes, lamentablemente, por no haber recibido una formación completa, ignoran, ¿no? Pero es claro que existe la norma de vestir, el hábito talar de vestir como sacerdotes allí en donde el sacerdote actúa, salvo circunstancias muy especiales, como por ejemplo allí donde la ley lo prohíbe, como en China, por ejemplo, donde los sacerdotes no pueden vestir de sacerdotes si es que pertenecen a la iglesia subterránea, a la que es fiel a Roma. Durante muchos años la legislación mexicana lo impedía a los sacerdotes mexicanos, lo impedía la ley escrita en la Constitución, además, ¿no? Y en consecuencia, ahí vestir de sacerdote significaba anularse pastoralmente, ¿no? Pero justamente allí es donde se ve el verdadero sentido de lo que significa ser sacerdote. Es un guía del pueblo, y ese sacerdote tiene que ser como tal reconocido, y por eso tiene que vestir como sacerdote. Llevar el clergy cuando es el caso, cuando es conveniente, la sotana, pero distinguirse como sacerdote, distinguirse en su vestimenta, ¿no? Y distinguirse además a la distancia. Eso ayudará a que él mismo se identifique con su propia misión sacerdotal, sea más consciente de que está siendo observado, a veces directa y claramente, no gente que en la calle saluda a los sacerdotes simplemente porque están vestidos de sacerdotes, o en otros casos, simplemente que los están mirando de reojo, pero los están mirando, no están observándolos, a ver qué cosa hace, a ver si es diferente en el buen sentido de la palabra, si da un testimonio. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Jesucristo se distinguía. O sea, alguien dirá, bueno, Jesucristo se vestía igual que los demás. Es cierto que se vestía igual que los demás, porque no necesitaba vestirse distinto, ¿no? Él era Jesucristo. Los sacerdotes son Jesucristo vicariamente, han recibido el sacramento. Y entonces por eso se necesita, como explícitamente ha pedido el Papa, y esa norma sigue vigente, necesitan vestirse de sacerdotes. Cuando los sacerdotes me argumentan, mira, a mí no me gusta vestirme sacerdote porque no quiero recibir las prebendas, las ventajas que me dan, cuando tomo un bus a veces no me quieren cobrar, cuando tomo un taxi me quieren cobrar menos, en las filas estas que he comentado, cuando hago trámites o lo que sea, muchas veces las personas me ceden el sitio. Bueno, pues, mira, si te molesta y quieres ser una persona que no reciba ningún tipo de prebenda o de privilegio, no los aceptes y vas a dar un testimonio todavía mayor. Si una persona te dice, por favor, pasa adelante, padre, ¿no? Tú digas, no, muchas gracias, sigo acá esperando como todo el mundo. Y vas a edificar todavía más a las personas con tu distintivo sacerdotal. En algunos casos, resistirse a algunos gestos de fineza, de agradecimiento, también puede ser antipastoral. ¿Por qué? Porque en muchos lados, especialmente en muchos de nuestros pueblos, el sacerdote es una persona reconocida por su espíritu de sacrificio, por su donación, por haberse desprendido de todo para servir al pueblo y adelantar el reino. Entonces, cuando las personas tienen algún tipo de fineza, de detalles con los sacerdotes, no lo están haciendo al sacerdote a título personal. Están haciendo porque saben que están de alguna manera teniendo un gesto, una oblación hacia lo sagrado, hacia aquel a quien el sacerdote representa, hacia Jesucristo. No hay que subestimar la conciencia del pueblo, de los cristianos, de reconocer en el sacerdote a otro Cristo. Si es que las personas, los fieles católicos, saben sobrellevar incluso miserias significantes, significativas de sus propios sacerdotes, a pesar de eso, no es porque se hacen los locos o porque no se dan cuenta o porque no les importa. Por supuesto que les duele. ¿Cuánto querrían un sacerdote santo y ejemplar guiando su propia comunidad? Es porque saben que a pesar de los pecados que pueda cometer un sacerdote, a pesar de sus insuficiencias, a pesar de aquellos que se vuelven unos cascarrabias y son unos gruñones y no dan un buen testimonio de su sacerdocio, de todas maneras la gente reconoce, los fieles reconocen y los fieles debemos reconocer que hay un misterio en ellos que va más allá de ellos mismos. Han recibido un sacramento que les permite dispensarnos lo sagrado. Y por esa capacidad de dispensarnos lo sagrado es que tenemos la potestad de hacerle algún gesto, algún reconocimiento. Y por eso es importante que nosotros los católicos, los fieles, laicos, alentemos a nuestros sacerdotes a ser personas que se identifiquen, y den testimonio de su propia identidad sacerdotal. Aquellos sacerdotes que ya lo hacen, qué importante es alentarlos. Yo recuerdo en una ocasión haber estado con un amigo mío, una persona que estimo mucho, y que en una ocasión, una conferencia que nos invitaron, pasamos la noche en una parroquia, y en esa parroquia había un sacerdote mayor que estaba con su vestimenta sacerdotal todo el tiempo, incluso en la cena, en un momento en que ya no estaba sirviendo, atendiendo a los fieles, hasta tarde en la noche, cuando nos invitó a su estudio a conversar, a ver un poco de televisión, a ver las noticias, Él estaba vestido constantemente de sacerdote. Y mi amigo, es algo que a mí simplemente me produjo satisfacción, pero mi amigo fue más allá, le dijo: padre, no sabe cuánto me alegra verlo a usted vestido de sacerdote, qué testimonio que es para mí. Y el sacerdote se desconcertó, pero se alegró. Le alegró ver que un fiel laico era consciente y se tomaba en cuenta que el vestido de sacerdote, que podía ser relativamente incómodo, sobre todo por el clergy en el cuello y tal, él realizaba ese pequeño sacrificio extra para poder ser un testimonio constante de sacerdocio. Y qué bueno era recibir ese aliento de un fiel, ¿no? No dejemos de hacerlo cuando nuestros sacerdotes vistan como sacerdotes. Algún sacerdote me decía: mira, yo no creo que hay que felicitar a ningún sacerdote por vestirse sacerdote, porque simplemente está haciendo lo que le corresponde hacer. Es verdad, pero esa es la perspectiva de los sacerdotes, ¿no? Muy bien que este amigo sacerdote piense así, exigentemente, de sí y de sus hermanos en el sacerdocio. Pero nosotros los laicos nos sentimos edificados, pues. Entonces hay que decirle: padre, gracias por vestir como sacerdote. Gracias por ser un testimonio, por ser como un estandarte visible desde cualquier lado, ¿no? Visible allí donde esté. Gracias por eso, porque eso realmente nos da fuerzas, nos da energía, nos da verdadero sentido de lo que significa el sacerdote en medio de nuestra comunidad como otro Cristo, como alter Christus. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si es que nuestro sacerdote no viste de sacerdote, hay que animarlo con mucha caridad y con mucha paciencia. Caridad digo porque a veces, especialmente entre los hermanos seguidores de Lefebvre, existe mucha amargura, mucho resentimiento, mucha dureza y mucha falta de caridad al momento de corregir a sacerdotes que no se identifican como sacerdotes. Nadie tiene derecho a tirar la primera piedra. Si un sacerdote no viste como sacerdote, hay que decirle: padre, ¿por qué no lleva usted el clergy? ¿Por qué no lleva usted el traje sacerdotal que lo distinga? ¿No? En alguna ocasión yo escuché a un sacerdote decir: bueno, porque no tengo dinero para comprarme el traje sacerdotal, una camisa común y corriente es más barata que un traje de sacerdote. Bueno, pues, cuando el sacerdote respondió esto, las personas que lo escucharon lo que hicieron fue hacer una colecta y le compraron varias camisas clericales, ¿no? Y el sacerdote comenzó a usarlas. Es decir, nosotros, a aquellos sacerdotes que por algún motivo no visten como sacerdotes, hay que animarlos a que lo hagan mediante la caridad. Y cuando digo con caridad y con paciencia, es porque algunos sacerdotes, especialmente aquellos que ya no son jóvenes, están acostumbrados a no vestirse como sacerdotes, algunos de ellos, y en consecuencia es muy probable que la respuesta no sea una respuesta caritativa, que el sacerdote responda de una forma un poco irritada, un poco como diciendo: tú, ¿por qué te metes en mi vida? Bueno, pues hay que tener paciencia. Paciencia significa aceptar las dificultades de la vida y decirle: padre, yo no lo digo porque me mete en su vida, lo digo porque creo que la lógica que usted utiliza para pensar que es mejor llevar ropa de civil es una lógica equivocada, y es una lógica equivocada porque existen miles de razones para sustentar la existencia y el uso de el distintivo sacerdotal. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, Dan Vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante, pues, ver cómo efectivamente nosotros somos personas llamadas a ser cada día más caritativas, y también con nuestros sacerdotes. Y por eso hay que alentarlos, hay que animarlos. Yo tengo la certeza que la mayoría de los sacerdotes que no visten como sacerdotes, si son exhortados, animados a hacerlo de la manera adecuada, lo harán. Es mi experiencia, lo he visto, les he contado esta historia de estas personas que se acercaron a este sacerdote que dijo, bueno, no tengo el dinero para comprar las camisas de clericales, conocidas como clergyman, que son efectivamente más caras que una camisa regular, porque no se hacen masivamente como se hacen las camisas de forma industrial, ¿no? Pero si nosotros tenemos una actitud proactiva, de ánimo, de entusiasmar a nuestros sacerdotes a mantener su propia identidad y a mostrarla, creo que los frutos van a ser abundantes y van a ser los que prometió el mismo Juan Pablo II cuando dijo, los sacerdotes tienen que vestir como sacerdotes. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.